Bueno, pues como les decía, vamos a tener la presencia, la presentación de la doctora Patricia Leston, que nos va a hablar de un estudio que hizo sobre representaciones del infinito, pero desde una perspectiva socioepistemológica. Patricia, no sé si te puedes presentar a los compañeros de una manera más específica, lo que tú desees. Te cuento básicamente que los que estamos aquí, bueno, estamos puros mexicanos, básicamente, excepto tú, que trabajamos y estudiamos en distintos posgrados de aquí de México, incluyendo CICATA. Es básicamente los que estamos aquí en este seminario. Adelante, Patricia. Bueno, buenas noches. Acá, aunque sea, ya es de noche. Yo soy de Buenos Aires, de Argentina. Soy profesora de matemática. Trabajo en escuela secundaria y en profesorados, que son instituciones terciarias que preparan a los que van a ser profesores en las distintas áreas. Particularmente, yo trabajo en este momento en dos profesorados. Uno es el Joaquín, que es el profesorado doctor Joaquín B. González, que es la institución donde yo egresé, en el profesorado de matemática, y en otro profesorado, pero estoy en informática. Nada, la investigación nace de lo que me pasa en el aula y como, bueno, mi tarea central es adentro de la escuela, entonces todo vuelve mucho a esa realidad. No sé si alguien quiere preguntar algo. Patricia, comúnmente Sí. hasta el final son las preguntas, Okay, pero listo. efectivamente, para evitar confusión y que tú te quedes muda, Sí. usamos el chat para dar la palabra, el que está aquí. Okay. Entonces, ahorita ya Está escribí bien. un hola ahí. Ahí, si tú Sí, quieres, ya. si alguien quiere, para que tú puedas seguir, platicar fluidamente y tú puedes, si tú eres capaz de estar platicando y dar la palabra. Pues por supuesto puedes hacerlo. Si no, yo me encargo de eso. Al final, comúnmente lo hacemos, pero si tú quieres, cuando tú quieras. No, no, no, listo, listo, listo. Seguimos la dinámica de ustedes. Bueno, empiezo entonces. Estoy en la presentación, creo que todos la tienen. Según me comentó Gustavo, ya se las mandó. Bueno, el título, estoy en la primera diapositiva. El título tiene que ver con un poco lo que fue el proceso de lo que hicimos, ¿no? Cuando yo hice la maestría empecé a mirar el infinito fuera del aula, o sea, lo que venía desde afuera, y en el doctorado lo que nos interesó era ver qué era lo que estaba pasando dentro del aula y cómo eso que venía de afuera iba a jugar todo el tiempo con lo que teníamos dentro del aula. Entonces paso a la segunda diapositiva y ahí está un poco esta doble noción que nos encontramos y que es como el eje de todo lo que hicimos. Inicialmente detectamos un infinito intuitivo que tiene que ver con lo que todo el mundo construye a lo largo de su vida en relación al infinito, ¿no? O sea, el término es una palabra conocida, los chicos hablan de infinito cuando son chiquitos, cuando son pequeños, y eso no se pierde, ¿no? Entonces, lo que nos propusimos en la investigación de maestría era tratar de caracterizarlo. Entonces logramos una identificación de ese infinito, nos dimos cuenta que está dentro del aula, que cuando nosotros hablamos de infinito en la clase de matemática, nuestros alumnos están pensando en eso que traen desde su casa. Nos dimos cuenta que el mismo es coherente, todo el mundo sabe de lo que está hablando, y nos dimos cuenta, además, que es distinto del matemático. Este matemático del que hablo acá es el infinito que tenemos formalizado, que es el de Cantor. El infinito matemático, y ahora cambio a la segunda columna, que está formalizado, es el que, al menos en Argentina y en la carrera de profesorado, construimos a través del estudio del trabajo de Cantor. Ese infinito nosotros detectamos que no está, o sea, que está ausente en las aulas de educación media, que es la escuela secundaria nuestra, que va más o menos desde los 12, 13 años hasta los 18. Sabemos que sí está en las carreras de profesorado. Nosotros tenemos una materia que se llama Álgebra 3, que es una materia anual, y en uno de los semestres se trabaja con números transfinitos a lo largo de todo el semestre, y en el otro se trabaja con teoría de números. Y ese infinito es el que nosotros sabemos que va en contra de la intuición, en contra de lo que uno pensaría. Paso a la diapositiva siguiente. Y bueno, entonces lo que empezamos a mirar era por qué, o sea, si realmente se justificaba que nosotros quisiéramos meter al infinito matemático adentro de la escuela secundaria. O sea, sabemos que no está, tal vez está bien que no esté. Entonces fuimos a mirar por qué a nosotros nos parecía que sí tenía que estar, qué justificaba eso. Y entonces hicimos como una descripción de lo que son los contenidos de la escuela media en la Argentina. Nuestra escuela tiene una tradición muy formal, absolutamente, de la matemática. Y está centrada alrededor de la noción de función. O sea, todo lo que hacemos en la escuela, desde el primer año de secundario hasta el final, todo va en la búsqueda de la construcción de elementos de cálculo. Límites, derivadas, integrales, eso es como el objetivo final, ¿no? Entonces, en segundo año ya se empieza a trabajar formalmente con funciones, con definiciones clásicas, producto cartesiano, subconjunto de productos cartesianos, dominio, imagen y demás. Lo que no tenemos en ningún momento es un tratamiento escolar de un infinito asociado a esa noción de funciones. Paso a la diapositiva 4. Y bueno, fuimos a mirar, aparte de la escuela media, el profesorado. O sea, nuestras escuelas secundarias reciben como docentes a los egresados de las instituciones terciarias que son los profesorados. Si bien existen todavía algunos docentes trabajando en las escuelas que no hicieron una carrera docente, es muy raro encontrarlos y sobre todo en matemáticas. Es más habitual, por ejemplo, encontrar a un ingeniero enseñando electrónica en una escuela técnica o diseño gráfico o cosas de ese estilo, pero no matemática, porque tenemos muchos institutos de formación docente que preparan específicamente para esto. O sea, no es una profesión a la que uno llega tardíamente o por descarte. Entonces, si los que están adentro de la escuela son los profesores, miremos qué formación tienen esos profesores. Entonces, nos fuimos a mirar un poco cuáles eran los contenidos del profesorado en Argentina en relación al infinito, ¿no? Puntualmente lo que les decía antes, sí se estudia dentro de la currícula, o sea, el diseño curricular de la carrera. La teoría del trabajo de Cantor con conjuntos infinitos, números transfinitos, eso es en tercer año de la formación, son 4 años en total, con un tratamiento otra vez absolutamente formal, eso se da en cualquier carrera de la Argentina, y absolutamente disociado del cálculo, ¿sí? De hecho, se estudia en álgebra y tenemos muy separadas lo que son, por un lado, los 3 cursos de análisis. Por otro lado, los 3 cursos de álgebra, por otro lado, 2 cursos de geometría. No los dan los mismos docentes nunca, en ningún momento. O sea, el profesor que da álgebra y no se lo va a ver nunca en un aula de análisis. Y el problema central que nosotros tenemos en este momento con nuestro profesorado es que, si bien es claro el objetivo de que el egresado del profesorado vaya a trabajar a la escuela secundaria, no hay conexión real entre las dos instituciones, o sea, entre los dos niveles educativos. Eso ha generado y sigue generando bastantes problemas. Si avanzamos a la diapositiva siguiente, la número 5, ahí están planteadas las 2 preguntas que yo me había, que había pensado al inicio de todo esto. Por un lado, si yo asumo que tengo razón y que necesitamos un infinito matemático en el aula, lo que queríamos ver era cuál era la noción de infinito necesaria y cuál es la que está presente en el discurso matemático escolar de la escuela media. O sea, hay una noción que está, que es la que piensan nuestros alumnos, hay una noción que nosotros necesitamos, lo que queremos ver es cuál. Y lo mismo para la carrera de profesorado. O sea, en el profesorado sí tenemos un infinito definido dentro del álgebra. Lo que queremos ver quisimos ver, aunque sea, es ver si realmente ese es suficiente para todo el resto de las materias que se estudian en la carrera y lo que va a ser después el trabajo en escuelas. Y por otro lado, una vez que hayamos identificado que se pueda ver eso, lo otro que nos proponíamos era ver cómo se podía hacer para acercar a la escuela media un infinito que fuera funcional a sus necesidades. O sea, que fuera coherente con lo que la escuela está tratando de lograr. Entonces avanzo a la siguiente, a la número 6. Y perdón. Y lo que creo, lo que intenté en esta diapositiva es como describir esos dos lugares que miramos. Nosotros miramos por un lado la escuela media y por otro lado el Instituto de Formación Docente. El docente quedó corrido, pero bueno. Puntualmente, para identificar qué es lo que hay en esos dos escenarios. O sea, qué saben, qué creen y qué construyen y cómo ven esa construcción los futuros docentes. Y por otro lado, ver qué hay, o sea, qué saben, qué creen y qué construyen los alumnos de la escuela media. Avanzo a la número 7, que es un subtítulo, así que la salteamos. Y a partir de la número 8 empieza la descripción del marco teórico. La elección del marco teórico en mi caso, creo que vino al revés. O sea, yo descubrí un marco que me cerraba a lo que yo creo. O sea, yo entiendo el marco teórico como una manera de mirar algo. Entonces, cuando encontré lo que era la socioepistemología y el tipo de trabajos que se hacían y sobre qué cuestiones estaba puesta la mirada, fue como que me cerró que mis ideas sí podían encajar en algún marco. Nosotros en Argentina no existe la preparación de un docente que investigue, ni mucho menos. No tenemos tesis, no hacemos en ningún momento investigación para recibirnos de docentes, ni a lo largo de la carrera docente. No es habitual. Pero sí nos preguntamos muchas cosas. Y entonces en esas cosas que nos preguntamos, no podemos responderlas porque no sabemos cómo se miran. Entonces, la elección del marco teórico lo que nos da es como el lugar donde nos podemos parar para empezar a responder. La socioepistemología lo que tiene es una mirada absolutamente global, que ellos, bueno, acá está en la frase de Cantoral, como esa aproximación sistémica. Es mirar todo junto, es saber que en cada acto, en cada cosa que hacemos dentro del aula, está todo. Está la naturaleza epistemológica de lo que estamos hablando, de esa noción, de ese concepto, de esa idea. Está lo sociocultural metido porque trabajamos con gente continuamente y cada uno tiene su historia y todos formamos una comunidad dentro de un aula chiquita, pero cada uno además lleva dentro de esa aula todo lo que es. Está el plano cognitivo pensado desde lo que nuestros alumnos pueden hacer y no. ¿Y qué decisiones didácticas tomamos nosotros? O sea, ¿cómo nosotros vamos a hacer para tratar de acercar eso que estamos dando de llevar al aula? Si avanzamos a la siguiente. Yo encontré algunas herramientas que están descritas dentro de este marco teórico, que son características de este marco teórico, y que me iban a ayudar a mirar ciertas cuestiones que yo sabía que eran importantes dentro de la investigación. Por un lado, las prácticas sociales como esas normas, esas reglas que determinan cómo es la actividad. Esa actividad que después va a ayudar a que se construya, a que surja un conocimiento matemático. Y entonces, resulta que esas prácticas sociales son las que nos van a permitir entender las características de lo que ocurre antes de que se produzca la construcción de conocimiento. Si vamos a la diapositiva 10, tenemos las razones de por qué hay que mirar eso. En un artículo bastante reciente de Relime aparece como muy explícitamente esto, que no sé, yo al menos no lo había encontrado antes tan explícito, que tiene que ver con volver a llevarlas al sistema didáctico, ¿no? O sea, yo identifiqué la práctica social, la asocié a un conocimiento que se construye y lo que tengo que lograr es que eso vuelva a la escuela, de alguna manera, teniendo una intención y una coherencia con el sistema para que puedan crecer dentro de ese sistema, respetando lo que está pasando. Si paso a la diapositiva 11, Lo que tenemos hasta ahí es lo que logramos con estas ideas, ¿no? O sea, la socioepistemología nos está diciendo cómo tenemos que mirar la construcción de conocimiento, cómo podemos hacer para identificar lo que es importante y qué debemos hacer con eso que encontramos, ¿no? Esas prácticas en lugar de objetos. El problema que yo siempre encontré y que me llevó muchísimo tiempo entender, y no es que tenga la respuesta, pero aunque sea entendí por qué era un problema, es que las prácticas sociales, como no son acciones, no son visibles. Y entonces sigue siendo como muy complejo identificar una práctica social. Entonces lo que nos propusimos, paso a la siguiente, fue a la número 12, diapositiva número 12, fue buscar alguna otra herramienta que nos permitiera como poder ser un poco más claros en eso que estábamos buscando. Entonces encontramos, por un lado, los escenarios socioculturales, que los describe Cecilia Crespo en su tesis de doctorado, que tiene que ver con una idea que lleva a pensar en espacio, por la idea de escenario, ¿no? Escenario como de un teatro, pero que tiene que ver en realidad con una conjunción de cosas que se dan en un momento y lugar determinado. Si yo pienso en un aula, eso para mí es un escenario sociocultural. Ahí está presente ideología, cultura, filosofía, intenciones, voluntades, en un mismo tiempo y en un mismo lugar. Y uno está todo el tiempo pasando por muchos escenarios, porque cada aula yo lo puedo ver como un escenario, cada institución la puedo ver como un escenario. Y lo que yo hago afuera de las instituciones educativas y lo que los estudiantes hacen afuera de las instituciones educativas, también lo hacen dentro de escenarios que le dan un sentido distinto a eso que están haciendo. En la siguiente, en la diapositiva número 13, a la idea de escenarios se le agrega una noción que le da todavía un poco más de especificidad, que es el contexto de significación, que lo que se plantea es que en un escenario sociocultural determinado, hay, Lianchi Espinosa, que es el que habla de esto, lo llama contexto de significación, hay como una serie de reglas o de ideas o de situaciones que lo que van a hacer es darle significado a eso que está pasando en ese escenario particular. El contexto de significación, yo lo puedo pensar como, no sé, como un manto que cubre a una idea en un momento determinado. O sea, y ese momento lo estoy pensando como físico y temporal, ¿no? Medio complejo todo esto y no importa. Después me preguntan y yo les diré que no sé. Paso a la 14. A ver, lo que me da la socioepistemología hasta ahí es una mirada sobre lo que yo puedo ir a buscar en la historia de cómo surgió el conocimiento y lo que yo puedo ver de lo que fue ocurriendo con ese conocimiento que fue mutando, ¿sí? En cada situación distinta. Ahora, yo tengo una necesidad que es entender qué es lo que pasa dentro del aula. Pero eso que pasa dentro del aula no siempre responde a las estructuras o a los formatos de lo que podríamos llegar a observar. Entonces, es como muy difícil saber qué se está construyendo y qué hay adentro del aula cuando lo que hay es nada más que discurso. O sea, cuando lo que tenemos es nada más que lo que se dice, lo que hacen, las miradas, los gestos y todas estas cuestiones. Para eso lo que hicimos fue buscar alguna herramienta que no encontramos dentro de la socioepistemología que nos permitiera mirar ese aula. Entonces, nos fuimos a buscar las representaciones sociales. En la diapositiva 15, bueno, tenemos una descripción muy cortita de una de las formas de entender las representaciones sociales. Sé que hay más de una. Esta es como la que a mí me sirve para esto que quise hacer. Partiendo de que las personas construyen conocimiento juntas, o sea que no hay una persona aprendiendo a hacer nada, sino hay otra al lado con la que está compartiendo algo. Se entiende que la representación social es esa manera de construir un conocimiento que me permite darle sentido y significado a todo lo que nos rodea, o sea, a todo aquello que es importante para nosotros como miembros de una comunidad. Voy a la 16. Y entonces ahí se nos planteó, ¿por qué no considerar las representaciones sociales como marco teórico y ya? Y lo que nos pasó fue que nos queda fuera de las representaciones sociales lo didáctico y lo epistemológico propio del conocimiento matemático y lo didáctico que tiene que ver con el aula. No es un marco teórico o al menos no está pensado como un marco teórico de investigación educativa. Y entonces nos pasó que nos pareció que podíamos llegar a usarlo como herramienta. Simplemente tomar esa idea, que sí es coherente con el marco que elegimos, y tomar la metodología para esa aproximación que hicimos, que fue puntualmente dentro del aula, y lo consideramos un instrumento. En la diapositiva 17 está un poco como el diseño de lo que fuimos haciendo a lo largo de toda la investigación. Por un lado, miramos al infinito matemático e hicimos un estudio socioepistemológico, tratamos de identificar de ese infinito matemático cuáles habían sido las prácticas sociales que lo hicieron emerger, en qué escenario y en qué contexto. O sea, qué fue lo que generó ese conocimiento puntual que después deviene en lo que nosotros estudiamos muchos años después en nuestra formación docente. Y por otro lado, fuimos a mirar el infinito que está en el aula. Entonces, quisimos, por un lado, ver qué es lo que conocen los alumnos. Ese qué es lo que conocen es el proceso en el cual usamos a las representaciones sociales como herramientas. Y por otro lado, quisimos mirar o plantearnos qué conocimiento se desea construir y desde ahí pensar qué características debería tener el rediseño del discurso matemático escolar. Paso a la siguiente. Bueno, acá pueden pasar a la 19 directo. Básicamente, dejé una parte muy cortita de esta presentación, es la presentación de mi examen. Y bueno, y le hice un recorte para que no fuera tan largo. Y entonces hicimos como una búsqueda histórica desde los griegos en adelante de qué había sido del infinito, ¿no? Cómo apareció. Entonces dejé como las más importantes para que no fuera tan largo. Puntualmente lo que encontramos es que hay una pregunta que aparece como idea, como necesidad, si se quiere, de una respuesta, que es la que lleva a la construcción del infinito, que es pensar si el universo se termina en algún lado, o sea, si todo eso que veo alrededor mío se acaba o no se acaba. Y de las dos posibles respuestas encontramos que aparece la idea de que el infinito sea conocimiento científico, o sea, se pueda pensar como una propiedad de un objeto, o si simplemente es una potencialidad y un pensamiento que tiene que ver con lo religioso y lo filosófico, y entonces la ciencia no va a tener que ocuparse de eso. O sea, esa discusión se da durante muchísimos años a lo largo de siglos, en donde se plantea si el infinito es o simplemente es, como decía Gauss, una forma de hablar y nada más. Paso a la diapositiva 20. Salteamos muchos años y llegamos al primero que no solo afirma, sino que da elementos de construcción científica de lo que después va a ser el infinito, que es Newton. Newton está trabajando con movimientos, con su intención de medir esos movimientos, y entonces hace esa distinción entre lo que es absoluto y lo que es relativo. Y él se queda con que lo que vamos a medir es todo lo que sea relativo en función de algo que está quieto, que es inmóvil. Y entonces eso que es inmóvil necesita ser infinito para que lo otro pueda seguir moviéndose. O sea, si estamos pensando en limitaciones en lo inmóvil, entonces aquello que se mueve va a tener que frenar en algún momento. Ese espacio inmóvil, ese lugar inmóvil, es el espacio infinito, es la extensión absoluta que permite que todo lo otro se pueda observar, se pueda medir y se pueda distinguir. Avanzo a la diapositiva 21. Y nos encontramos, bueno, que frente a la respuesta de Newton, que, o sea, hasta ese momento seguía la discusión de si el universo era o no era infinito. Después de Newton ya se aceptó, aceptaron eso, entonces el infinito se convierte en una noción ya asociada a algo que es objeto de estudio científico, como es el universo, y entonces la discusión pasa por otros lados, ¿no? La discusión, por ejemplo, que él tiene, que él mantiene con Leibniz, tiene que ver con la manera de justificar esa infinitud, pero sin embargo, ya a partir de Leibniz todos van a aceptar que ese universo es infinito. Si pasan a la diapositiva 22, salteé unos siglos más, y caemos en lo que hace Cantor. En realidad, el trabajo de Cantor, que es cuando uno piensa en lo que nos queda, en lo que nos quedó, que es de otra naturaleza absolutamente distinta, que es matemático y que es estudio de teoría de conjuntos, igual iba a algo parecido. Estaban intentando hacer algo parecido, que era como dar un modelo de explicación a lo que era el universo. Cantor lo que estaba tratando de hacer, en realidad, era distinguir o explicar el conocimiento de las ciencias naturales, pero desde una estructura axiomática que correspondiera con lo que es la matemática. Entonces hace la distinción de lo que es el infinito impropio y el infinito propio, y él dice, bueno, si vamos a hablar de un infinito matemático propio, él dice, nosotros tenemos dentro del trabajo de números complejos un punto que está ubicado en el infinito, pero que está determinado, y ese punto es lo que él llama infinito determinado, que es asociable con el infinito propio de los griegos. Avanzo a la 23. Entonces, nosotros desde el profesorado, aunque sea, estamos acostumbrados a que el nombre que uno asocia con el infinito es el de Cantor. Y es porque en realidad de él es de donde tenemos la formalización de esa noción. Pero en realidad el infinito que Cantor formaliza tiene que ver con la cardinalidad, o sea, tiene que ver con los conjuntos infinitos, pero no con el espacio, porque en algún momento él perdió eso. Esa noción es la que nosotros tenemos en el profesorado. Lo que no tenemos es una vinculación entre eso y el cálculo, que es lo que vamos a terminar enseñando en la escuela secundaria. Paso a la 24. Entonces, después de todo ese análisis, que es bastante más largo, yo lo estoy haciendo muy corto y seguramente muy desprolijo, pero no importa, logramos entender como que hay dos infinitos. Hay un infinito que es el que respondía a la distancia y un infinito que respondía a la cantidad. El infinito de la distancia es al que llega Newton, que es dinámico, que tiene que ver con movimiento, con el tiempo, con lo medible, lo observable y demás, que tiene que ver con la realidad física. El de Cantor responde a cuántos, o sea, cuántos elementos. Si yo estoy pensando en un conjunto, estoy pensando en una noción estática. Los conjuntos no cambian. Tienen una cantidad de elementos que le pertenecen, que están todos juntos al mismo tiempo, y esos elementos son infinitos. Si avanzamos a la 25, tenemos como un paralelo entre las dos construcciones que se dieron. La que tienen a la izquierda es la construcción que hizo Cantor, y la que tienen a la derecha es la construcción de Newton. Y los dos, vuelvo, estaban tratando de hacer lo mismo, modelizar el universo, todo lo que hay. O sea, por un lado, lo que hay, o sea, lo que vemos, si lo pienso desde Newton; por otro lado, lo que sabemos, si lo pienso desde Cantor. El tema era cómo lo hacían, ¿no? Por un lado se hizo en cuanto a cantidades, cantidad de elementos; por otro lado en cuanto a distancia, ¿sí? Lo que logra Cantor es una matematización de la cantidad como noción que ya es matemática pero mirada desde otro lugar, y lo que construye es una aritmética transfinita. Lo que hace Newton es una matematización del espacio, y lo que hace es darle una mirada geométrica a esa distancia, a esa extensión que es el espacio. Las construcciones son distintas. Por un lado, Cantor construye números, una distinción entre números, y lo que hace Newton es darnos características para un infinito que por un lado va a ser físico, por otro lado va a ser geométrico, que por último va a ser analítico asociado a la construcción que después hace las herramientas de cálculo. Ese infinito de Cantor, que nosotros llamamos algebraico, que tiene que ver con la cardinalidad, toma como contexto de significación al álgebra. Y la acción a la que responde es el contar, la necesidad de contar. El infinito del análisis está construido alrededor de la noción de distancia, toma al análisis como contexto y lo que lo hace aparecer es la necesidad de concebir y medir el movimiento. Paso a la siguiente. En base a esa distinción, nosotras detectamos dos prácticas sociales del infinito. Por un lado, un infinito analítico que responde a una práctica social de geometrización del espacio, a una práctica de referencia que le llamamos, y podría haber sido otro nombre, matematización del espacio, o sea, concebir el movimiento, medir el movimiento, son las acciones que llevan a esa descripción de práctica. Y como contexto, el estudio de curvas, pensando las curvas como esa partícula que se mueve, como la pensaba Newton en ese momento, y el análisis en la actualidad. Y por otro lado, estoy en la diapositiva 27, perdón, no sé si lo dije. En la 26 está lo que acabo de decir, ahora me voy a la 27. Para el infinito algebraico, que es el de Cantor, tenemos una práctica social que es la aritmetización de la cantidad, o sea, lograr una descripción, una construcción normada por la aritmética de lo que son las cantidades, con una práctica de referencia que tiene que ver con el contar cantidad de elementos, enumerar los elementos a la que llamamos matematización de la cantidad, y un contexto de significación que es, por un lado, la aritmetización del infinito en el momento de Cantor y el álgebra en la actualidad. Me voy a la diapositiva 28, bueno, 29. Y acá está como un poco la descripción de lo que estuvimos haciendo. Haciendo en campo, ¿no? En experiencias. Y está puesto como en orden cronológico de que lo fuimos haciendo. O sea, inicialmente, cuando empezamos a trabajar con este tema, habíamos pensado que la respuesta estaba en el trabajo de Cantor y en el trabajo de Bolzano como anterior al de Cantor. Y como mucho más accesible. O sea, el libro de Bolzano, Paradojas del Infinito, es mucho más sencillo de leer que cualquier obra de Cantor. Y en realidad es como un preludio a lo que después va a ser el trabajo de Cantor. Entonces dijimos, bueno, metámonos con esos dos temas y veamos un poco qué hay construido alrededor de ellos en el profesorado y tratemos de ver si eso sirve. Me voy a apurar porque estoy tardando mucho. Puntualmente trabajamos en una materia que se llama Fundamentos de la Matemática. Lo que se presentó fue un parcial domiciliario donde los alumnos tenían que, en base a unas lecturas de Cantor y Bolzano, de pedacitos de la obra, tratar de describir lo que veían y qué era lo que pensaban ellos. En la diapositiva 30 saqué algunas, o sea, hay preguntas previas y respuestas previas, pero elegí algunas que son como muestra de lo que no, nos fuimos dando cuenta a lo largo del trabajo. El texto que les dimos de Cantor para leer, que es un capítulo, él distingue esa distinción entre infinito propio e impropio o determinado e indeterminado. Y les preguntamos a los chicos qué pensaban de esas dos cosas, ¿no? Cuando uno estudia el infinito, por lo general, dentro de la matemática se queda con esa concepción de lo que es el infinito para Cantor. Y no, nos dimos cuenta que los alumnos del profesorado veían que esos dos como coexistían, ¿no? Una de las alumnas dice que son dos caras de la misma moneda, que están muy ligadas a la filosofía, que se usan las dos en matemática, o sea, la noción de lo que crece y se modifica y lo que es infinito en sí, y que necesitamos las dos. Avanzo a la diapositiva 31. Les preguntamos qué veían en la escuela. Son alumnos de cuarto año que ya prácticamente están terminando y que están yendo a escuelas a hacer sus primeras experiencias docentes. Y entonces lo que ellos se dan cuenta es que en la escuela en realidad no se construye nada, que queda una idea que es lo finito que va cambiando, que va agrandándose, que va aumentando, pero que no deja nunca de ser finito. Y se dan cuenta que los alumnos en realidad no tienen hecho una construcción. Puntualmente este alumno fue y le preguntó a sus estudiantes de las prácticas qué pensaban, qué era el infinito, y le dijeron que era el dibujo, que era lo que no se podía expresar, que era lo que ponían en los extremos de los ejes cartesianos. Entonces eso le hace darse cuenta que hay algo en la escuela que está mal. Voy a la diapositiva 32. Y les pedimos que buscaran alguna manera de llevar el infinito a la escuela, que era lo que nosotros queríamos hacer, a ver si realmente ellos tenían alguna noción. Y lo que nos encontramos es que vuelven a lo poco que conocen, que es la teoría de Cantor. O sea, quieren ir desde el estudio de los conjuntos, trabajar con trabajar con conjuntos infinitos, empezar con que los naturales son Aleph y a partir de ahí buscar biyecciones y después poner ejercicios que involucren operaciones del tipo Aleph más uno, Aleph más Aleph y demás. Entonces, lo que nos queda es que en realidad ellos se dan cuenta que hay un problema en la escuela media, se dan cuenta que el trabajo de Bolzano, puntualmente el capítulo que les dimos, es un capítulo donde él como que va discutiendo distintas definiciones que aparecían, que se habían usado en la historia hasta ese momento, y ellos se dan cuenta que esas son las maneras que nosotros usamos en la escuela. Pero lo que no se dan cuenta es que volver a la construcción que hizo Cantor en la escuela o pensarla dentro de la escuela es como poner otra dificultad más. Básicamente nuestros estudiantes vienen de una formación en donde estamos convencidos que los docentes no se equivocan, así que lo más fácil es que retornen a aquello que pueden definir. Como el único definido, el infinito que tienen definido es el de Cantor, quieren volver a ese. Después de esta experiencia, lo que en la diapositiva 34 intentamos hacer otra cosa. Y tratar de ver qué era lo que estaban pensando ellos sin ligarlos nosotros de manera directa al trabajo de Cantor. O sea, en el anterior nosotros le dijimos, vamos a pensar en lo que hizo Cantor y lo que hizo Bolzano. La idea era, bueno, dejémoslos ver, o sea, intentemos ver qué es lo que piensan ellos realmente cuando nadie les dice en función de quién tienen que pensar. Entonces, analizamos las representaciones sociales que tienen del infinito. Les dimos cuestionarios abiertos y les pedimos primero que nos dijeran qué pensaban cuando hablaban de infinito, cuando hablaban de infinito matemático y por último que intentaran una definición de ese infinito. En la 35, diapositiva 35, tenemos, se me fue, acá está. Tenemos como los porcentajes de lo que pensaron. O sea, está repartido prácticamente en partes iguales y hay como tres ideas centrales en las que una piensa, una persona piensa, que tiene que ver con cantidades o números, con lugares, o sea, distancias, el fin del universo, donde se acaba el mar, el horizonte, bla, o con tamaños, ¿sí? Tamaños pensado en extensiones. En relación al infinito matemático, en la diapositiva 36, está lo que nosotros encontramos acá. La anterior era simplemente pensar en el infinito. En esta ya les pedíamos que pensaran en el infinito matemático. Y ahí cambia. Más de la mitad ya piensa en cantidades. ¿Por qué? Porque el infinito matemático que construimos, que es el de Cantor, va a eso. Va a definir un conjunto de elementos que tiene una cantidad infinita de esos elementos adentro. Hay solamente un 9%, 9%, perdón, que se queda con la idea del lugar, un 9% que se queda con la idea de tamaño, y hay un 30% que directamente se va a que el infinito en la matemática es una forma de decir. Es lo que decimos cuando estamos pensando en tal cosa. Que es la noción, que planteaba Gauss. En la diapositiva 37, tenemos porcentajes de lo que intentaron hacer cuando les pedimos una definición. En realidad, ninguno da una definición. Lo que hacen es dar ideas que caracterizan lo que podría ser el infinito en la clase de matemática. más de la mitad intenta definirlo como aquello que es característico de los conjuntos que tienen cantidades muy grandes de elementos. O sea, infinito es el cardinal de los números naturales, el cardinal de pensando en cantidades. De nuevo, hay un menos de un 10% que lo relacionan con lugares y tamaños, y sigue habiendo casi un 30% que hablan que deberíamos definirlo como una forma de decir. Bueno, lo que queremos decir cuando decimos límite cuando x tiende a infinito es que x se hace tan grande, es la manera de expresar algo que no podemos medir de otra manera. No logran hacer una construcción del infinito matemático, a pesar de que sí todos ya han pasado por la materia donde están un semestre completo estudiando el trabajo de Cantor. Avanzo a la 38 y les cuento, saqué muchas cosas, entonces quedé un poco inconexo. ¿Por qué nos metimos con las funciones? Cuando nos dimos cuenta que meternos con el infinito matemático no nos llevaba a ningún lado y que lo que nuestros alumnos estaban pensando en realidad era en lo que había hecho Cantor o en algo que les acercara, que les dejara tranquilidad, como es la idea de pensar que es una forma de decir nada más. Nos fuimos a mirar como la otra cuestión que está dentro de la escuela y que nos está haciendo aparecer el infinito como necesidad. Yo empecé diciéndoles que nuestra escuela como que apunta a las funciones y entonces fuimos a mirar las funciones que son las que después van a provocar, cuando trabajemos con límite, cuando trabajemos con derivadas y con integrales, que el infinito aparezca en el discurso del aula. Entonces, por un lado lo que hicimos, voy a la diapositiva. Bueno, en la diapositiva 39 está contado más o menos esto. El concepto de función que nosotros metemos en el aula lleva con él un montón de cuestiones que nunca se discuten. O sea, no es solo el infinito. Está la continuidad que no se discute, está la densidad que no se discute. Hay un montón de nociones metidas ahí en el medio que nunca se discuten. Paso a la diapositiva 40. Nosotros lo que hicimos fue como un estudio cortito de cómo fue modificándose el estudio de curvas, ¿sí? Que se había planteado Newton, pensando no en funciones, sino en curvas, hasta la actualidad. Y encontramos que pasó de ser aquello que se usaba para describir movimiento a lo largo del tiempo, que es una visión dinámica de ese objeto, a una visión absolutamente estática, que es la que nosotros tenemos en la escuela. El libro que está ahí citado, que es el de Rabuffetti, es con el que nosotros estudiamos en el profesorado, y la definición que hace de funciones, es un libro de análisis matemático, la definición que hace de funciones es dentro de la teoría de conjuntos. Se trabaja con productos cartesianos y subconjuntos de productos cartesianos, y desde ahí se parte. En la diapositiva 41, lo que está escrito en realidad, lo que trata de demostrar es que esa visión de las funciones está chocando, o sea, esa definición formal de funciones está chocando con lo que decimos. Nosotros tenemos un estudio de funciones absolutamente formal y estático, pero cuando hablamos, usamos un lenguaje que es dinámico. El acercarse, el irse, el pegarse, el moverse, el correrse, va en contra de esa idea de que la función es un subconjunto del producto cartesiano. Con esa idea de que tenemos un problema previo a que no esté el infinito, que tiene que ver con cómo miramos las funciones, fuimos a hacer otras experiencias. Paso a la diapositiva 43. Lo que tratamos de hacer puntualmente fue ver si contándoles a través de una actividad que era bastante larga, alumnos de último año de escuela secundaria y de tercer año del profesorado, o sea, la idea era contarles, bueno, que en una época, o que las funciones nacen en realidad respondiendo a otra necesidad, que era un discurso dinámico, podíamos lograr algo. Lo único, paso a la diapositiva 44, lo que nos encontramos es que tienen el discurso absolutamente aprendido, todo lo que dicen responde a la definición clásica de funciones, es una relación, o una relación entre conjuntos, dominio de imagen, dos condiciones, existencia de unicidad. Los códigos tienen que ver con que son estudiantes del profesorado o estudiantes de escuela media. Bueno, esa actividad fue bastante larga. en la diapositiva 45 está como resumido lo que nos encontramos. Lo que tenemos es una escuela y un profesorado que le dan a las funciones un tratamiento conjuntista. Las funciones se ven como objetos estáticos, que no representan variación. Y entonces el sentido del infinito, que interviene en el discurso del cálculo, no lo podemos ver, porque si es infinito tiene que ver con movimiento, nos quedó oculto atrás del discurso, o sea, de la formalización. Me voy a la diapositiva 46, y esta es la última experiencia que hicimos, que en realidad fue una profundización de la anterior. Hicimos entrevistas con tres estudiantes del profesorado, en función a las respuestas que ellos habían dado a la actividad anterior, para ver que nos explicaran un poco más en qué estaban pensando. La diapositiva 47 están algunas de las respuestas que nos encontramos. Una vez más nos encontramos con que no pueden explicar lo que es el infinito, que las dificultades que tienen que ver también con el sentido filosófico del infinito. Paso a la 48. No logran integrar una idea, o sea, sí se dan cuenta que hay más de uno. En la geometría está el punto impropio, en el análisis es cuando la variable toma valores cada vez más grandes y ahí pienso en variación. Si me voy al álgebra, es un conjunto que tiene muchos elementos que no puedo contar y eso tiene que ver con una visión estática. El cómo aparece, dónde se lo encuentran, también distinguen distintos infinitos, porque no tienen una idea construida que les cierre para todo. El límite, cuando x tiende a infinito, es pensar en una x cada vez más grande, y voy viendo qué le pasa a la función. Ese infinito también es distinto al que me da como resultado de un número dividido cero, porque miro es distinto, o sea, tienen un discurso muy articulado en función de lo que hacen y no de lo que es. La diapositiva 49 está como un breve resumen de lo que nos encontramos. Las entrevistas son mucho más largas y bueno, en la tesis hay más ideas de las que nos dieron estos chicos. Puntualmente lo que encontramos es que necesitan separar cosas todo el tiempo, pero que si tienen que formalizar o si lo tienen que llevar al aula, van a volver a pensar en el trabajo de Cantor, porque es el único que han construido. El otro no está construido. Se sobreentiende y en realidad lo que tienen infinito del cálculo son procesos que los llevan a que aparezca, a que les dé infinito, a que la cuenta dé así o demás. Avanzo a las 51, en realidad las 50 es un título, y vamos a las conclusiones. Puntualmente, lo que nos encontramos fue un infinito que es el caracterizado por Newton, que está asociado a lo que varía, que tiene que ver con el nacimiento de esa construcción que él hizo, que parte desde el movimiento y de la variación de aquello que se está moviendo. Es un infinito relacionado con la física y el análisis, y es el que la escuela debería, el que creemos que la escuela necesita para entender cuestiones relacionadas con el cálculo, con los límites, con los cambios y la variación, que es el objetivo final de nuestra escuela secundaria. Avanzo a la 52. El problema que encontramos es que la escuela media, que organiza todo su discurso alrededor de las funciones, toma las funciones en un discurso que no es dinámico, sino como relación entre conjuntos. Y entonces, si la función, que es lo que me va a sustentar, el discurso que después me lleva a construir el infinito, no tiene la idea de cambio en el medio, entonces no hay posibilidad de que nuestros alumnos construyan un infinito asociado al movimiento. Me voy a la 53. Y volviendo a la noción de contexto de significación, si estamos planteándonos que es en el análisis, como rama de la matemática, como disciplina de la matemática, en donde entendemos que ese infinito del cálculo toma sentido, lo que nos encontramos es que el análisis en realidad no está siendo contexto de significación de nada. Porque tenemos alumnos que no entienden lo que son las funciones, o mejor dicho, que las entienden desde otro lugar, que no han logrado construir un significado para muchas de las ideas que rodean a la noción de función. Que lo que han hecho es construir una serie de procesos y algoritmos que lo que les permite hacer es sobrevivir adentro del mundo escolar. Si vimos, paso a la 54. Si vimos que los docentes, los futuros docentes, se dan cuenta que la educación secundaria tiene un problema serio en relación a lo que quiere lograr y lo que está logrando. El problema es que nuestros institutos de formación docente no tienen la formación adecuada que deberían. Y es muy complejo cambiar esa formación, pero creemos que es donde que apostar. Y paso a la última, 55 y última. Las prácticas sociales que están detectadas, o sea, que están descritas anteriormente, son las que creemos que nos van a ayudar a rediseñar el discurso, pero creemos que no alcanza solo con eso, que necesitamos recuperar el contexto de significación y eso implica también recuperar el discurso propio de ese infinito que estamos diciendo que hay que meter adentro de la escuela. Y por de mi parte nada más. Espero no haber demorado más de la cuenta y listo. No sé, Gustavo. Muy bien, muchas gracias, Patricia, por tu presentación. Entonces lo que procede es pues preguntas y comentarios de los compañeros. Yo les daría la palabra en función de que van escribiendo aquí en el chat. No sé quién quiera empezar a preguntar. Muy bien, pues le damos la palabra a Lorena en lo que escribe Marisa. Adelante, Lorena. ¿Te puedes presentar rápidamente para que Patricia te identifique? Sí, buenas tardes, hola Patricia, soy Lorena, trabajo con Gustavo en el doctorado, en mi trabajo de doctorado que estamos haciendo en la Universidad de Guerrero, y trabajo construcción social de estructuras algebraicas, esa es la línea que estoy trabajando. Y tengo dos preguntitas. Una, en varias ocasiones ubicas a esta idea del infinito como cuando la manejas como conjunto con muchos elementos en el álgebra. ¿Por qué asocias esta o por qué finalmente quedó asociada esta noción al álgebra? A ver, en realidad yo lo asocio al álgebra porque es el discurso que nosotros manejamos acá. Cuando nosotros estudiamos teoría de conjuntos, teoría de números y todas las cuestiones relativas al estudio propiamente de las estructuras, trabajamos dentro del álgebra. ¿Sí? Son nociones que discutimos propiamente. Con libros de álgebra y en materias que se llaman álgebra 1, álgebra 2, álgebra 3, y por eso es la palabra, o sea, tiene que ver con mi formación. Ah, ok. Y la otra pregunta es, en tus preguntas de investigación decías que ibas a revisar esa noción necesaria, en el aula, la noción presente de infinito, y la otra que dices, un infinito funcional a sus necesidades. Sin embargo, en el transcurso de la exposición y de la presentación de las diapositivas no alcancé a entender esta parte de infinito funcional. Entiendo que a las necesidades de los que consultaste, que son los estudiantes y los profesores, ¿no? En ese sentido. Pero ¿a qué te refieres cuando hablas de infinito funcional a sus necesidades? Puntualmente, yo lo estoy pensando de esta manera, ¿no? Yo entiendo que es necesario que en algún momento en la escuela media se discuta de qué hablamos cuando hablamos de infinito adentro de la clase de matemática. O sea, nosotros hablamos muchas veces de infinito, pero nunca definimos, nunca decimos lo que es. Y entonces nos quedamos con esa noción que tienen los alumnos. O sea, cada uno con la suya y estamos todos tranquilos. Lo que yo estoy pensando es, podríamos acercar muchas ideas distintas si quisiéramos trabajar con el infinito. Podríamos acercar lo que hizo Cantor con los conjuntos y sería un infinito matemático. El tema es, si mi escuela secundaria en Argentina está buscando la construcción de nociones de cálculo, lo que necesito es un infinito que responda, o sea, que tenga significado, que tenga sentido dentro de esas construcciones. A mí no me sirve decir, o sea, que mis alumnos entiendan, por ejemplo, que hay distintos tipos de infinitos y que el cardinal de los reales es distinto al cardinal de los naturales, si lo que después les voy a pedir es que construyan una noción de lo que quiere decir el límite cuando x tiende a infinito en el estudio de una función. En eso estoy pensando, como que sea coherente con lo que quiero lograr. O sea, si yo construyo el infinito en función del trabajo de Cantor, me tomo, no sé, un semestre y hago eso. Y después vuelvo a límites y derivadas. Ese infinito que construyeron de la matemática, ¿les da apoyo, les da sustento para que puedan avanzar en la construcción de las herramientas de cálculo? No sé si se Ok, entiende lo que entonces, dije. sí, nada más por último, un poco pues se acerca, o no sé qué puedas decir al respecto, a esta idea que se ha usado también en la socioepistemología de los usos del infinito como tal, o no se acerca a esta idea tuya de funcional a esta idea de los usos que manejan en la socioepistemología. Sí, yo creo que son usos. Podría haber reemplazado funcional por la palabra útil, o sea, o que responda a sus necesidades. Creo que son usos, creo que es una noción que responde a distintas cuestiones y por eso yo hablaba de contexto de significación. O sea, depende de lo que estemos trabajando, es lo que vamos a estar usando de esa noción. Es una noción muy amplia que está prácticamente metida en todo lo que trabajamos dentro de la matemática, pero que no siempre la pensamos de la misma manera. Y entonces me parece que ese pensamiento que uno lo va construyendo, porque va construyendo un montón de nociones a lo largo de toda su formación, si lo tengo que llevar a la escuela, no puedo pretender que mis alumnos logren construir lo mismo que yo construí en 4 años de profesorado. Entonces, lo que quiero es tratar de acercarles algo que les funcione para lo que la escuela necesita. Y en este sentido, ¿no ubicaste o no se ubicó en el trabajo justamente esta, hacia dónde se podría dirigir esta funcionalidad o este uso del infinito? Porque decías tú, es que si les voy a pedir que después hagan esto, entonces la idea del infinito de conteo no les va a servir, o de cardinal no les va a servir para tal cosa. Entonces, ¿no hubo o no hubo elementos en tu trabajo que te permitieran decir ese uso funcional se orienta en las escuelas o en los grupos donde tú investigaste hacia este lado o hacia el otro o hacia el otro, digamos, estos tres tipos que tú presentas o que se pueden identificar? Sí, yo creo que el que necesita la escuela, el discurso de la escuela como está planteado acá, tiene que ver con una idea dinámica de infinito, de movimiento, ¿sí? Que es el infinito que construye Newton. O sea, lo que yo creo es que hay que volver a esa primera construcción que tiene que ver con lo físico y con el movimiento, pero primero cambiando el discurso de lo que son las funciones, que son lo que le va a dar contexto a la aparición de ese infinito. Creo que va en ese sentido. Ok, era eso de mi parte. Muchas gracias, Patricia. Por nada. Muy bien, muchas gracias, Lorena. Bueno, Marisa, cuando estés lista tu pregunta por escrito, la leemos por acá. Verónica, te cedo la palabra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, primero que nada quería felicitarte, Patricia. ¿Me escuchan, no? Sí, gracias, Verónica. Me imagino que ahora sí ya terminaste, ¿no? ¿Cómo? Con el doctorado, digo, que ya terminaste con el doctorado. Sí. Gracias. Bueno, felicitación. No, no, quería decirte, yo me entré tarde al foro y a pesar de eso me enganché enseguida porque realmente para mí no sé, me parece que es súper significativo, debe ser por las realidades parecidas que tenemos entre Argentina y Uruguay y que bueno, que lo que describís es acá bastante, tiene muchas semejanzas con lo que nos pasa acá y entonces, no sé, me parece que es bastante significativo, o sea, lo que estás haciendo, que aparte muy original, porque generalmente como el infinito no está dentro de los programas, es algo que queda como noción transparente y ni se reflexiona sobre eso. Pero en concreto lo que te quería preguntar, es eso que, viste, al final, en las conclusiones, tú pusiste algo así como que son esas las prácticas que es necesario recuperar para la escuela media, para el rediseño del discurso matemático escolar. Sí. ¿Cuáles son las prácticas? No me quedó claro. O sea, en concreto, ¿hay algo ahí que plantees como cuáles son las Sí, en prácticas a realidad, recuperar? puntualmente yo creo que tiene que ver con lo que le decía antes, creo que era Lorena el nombre, con lo que le decía Lorena. Creo que lo que hay que buscar es como la manera de volver a meter en el aula un discurso más parecido al que plantea Newton. O sea, al entender a las funciones desde un punto de vista dinámico, y que desde ese punto de vista dinámico entonces uno puede pensar en el infinito como noción dentro de ese discurso. O sea, me parece que las prácticas, no sé si la palabra es prácticas igual, pero creo que lo que hay que recuperar es eso, son esas ideas de movimiento, de desplazamiento, de variación, de medir, y no tanto de Claro, contar, que es la idea. Sí, y eso perdón. relacionado directamente a cuando introducimos el concepto de función, digamos. Exactamente, exactamente, porque aunque sea acá, calculo que en Uruguay debe ser parecido. Nosotros empezamos y definimos funciones. Uno ve los libros de escuela media y tienen hasta el dibujito de los diagramas de Venn con las flechitas, ¿viste? Sí, De eso es tal cual. a cada marido le toca una esposa, a cada hijo le toca una madre y demás, y de si es función o no es función, que es una visión que es completamente válida y que está bien definida y que dentro del álgebra es así, funciona así. Cuando uno estudia funciones en álgebra, son relaciones definidas en un producto cartesiano que tienen Claro. determinadas características y es válido. Pero que si yo en la escuela voy a usar esa noción para después hablar de qué pasa cuando me acerco a o pensar en tendencias o pensar en qué le pasa a la función a medida que la variable crece infinitamente, es como que chocan los dos discursos. Claro. Entonces Y creo está que va bien en ese como sentido, o sea, recuperar el sentido dinámico de las funciones y a partir de eso definir un infinito que se pueda entender como una noción que es dinámica. ¿Y pensás en algún otro contexto aparte de las funciones en donde se pueda potenciar esa concepción de infinito, digamos? Es que creo que esa concepción es como propia del cálculo. Si yo me quiero, a ver, si mi escuela Argentina decidieron en algún momento cambiar lo que es el eje de formación matemática del estudiante y pensar en un estudiante que construya muchos más elementos de álgebra, entonces tendríamos que ahí replantearnos si el infinito que corresponde es ese o si realmente hay que volver a la idea de cardinal de un conjunto. Pero nosotros, es más, en nuestros programas, que en algún momento estuvo la teoría de conjuntos, fue sacada, ¿sí? En la década del 70-80. La teoría de conjuntos que se empezaba a dar en la primaria desaparece, o sea, se saca de los Claro. diseños curriculares. Sí, pero, sin embargo, seguimos teniendo un discurso muy conjuntista, fuertemente conjuntista. Sí, tal cual. Bueno, gracias. De nada. Muy bien, muchas gracias, Verónica, por tu pregunta. No sé si Patricia puedes, si ves la pregunta de Marisa. Sí, a ver. No sé si la puedas ver. Sí. Sí, hay como dos preguntas. La idea del infinito asociado al movimiento la encontramos, sí, tratando de ver cómo fue que el infinito pasó de ser una idea filosófica a un concepto matemático. O sea, en algún momento hubo un quiebre, por supuesto no fue un momento, fue un proceso, y lo que encontramos tiene que ver con buscar ese origen de dónde apareció el infinito dentro de la matemática. Con respecto a lo de la variación, en México es poco estudiado en la escuela, en el nivel medio, bueno, acá es nada estudiado. Nosotros no hablamos no se habla prácticamente de variación en ningún ámbito, prácticamente ninguna materia, ni siquiera dentro de la física. Se recurre a otra manera, se piensa de otra manera. Yo creo que sí que es necesario replantear muchos temas, o sea, no solo dentro de la matemática, creo que puntualmente en nuestro caso el discurso de la física también habría que replantearlo desde ahí. A mí me parece que hay que como que recuperar ese discurso porque es el que le da un sentido como más concreto, ¿no? O sea, ¿por qué en algún momento nos volcamos a la teoría de conjuntos? Porque la matemática necesitaba formalizar conceptos. Nuestros alumnos no necesitan formalizar nada. O sea, no necesitan la formalización, no necesitan demostrar, no necesitan la simbología, no necesitan todo eso. Es lo que nosotros les enseñamos porque está dentro de la matemática y porque apareció en la matemática respondiendo a una necesidad que era de la matemática, que era la formalización y la estructuración del conocimiento. Pero en la escuela no es una necesidad, porque nuestros alumnos no quieren ser matemáticos cuando están esos 5 años en la escuela. Lo que necesitan es otra cosa, es encontrar sentido a lo que están haciendo. Y creo que el sentido lo podemos encontrar más fácilmente, no digo que de la otra manera no, pero creo que sale más fácilmente desde un discurso variacional que desde el discurso conjuntista que nosotros estamos teniendo. No sé si está respondido. Habría que esperar la retroalimentación de Marisa. Okay. Mientras tanto, le cedo la palabra a Armando. Armando, adelante. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar quiero manifestar, comentar mi buena impresión del trabajo de Patricia. Es un trabajo exhaustivo sobre este tema de infinito, que en realidad es un concepto que está en nuestro discurso matemático escolar, pero que está poco claro. Lo abordamos no con tanta conciencia como ella ahora en su trabajo lo manifiesta. Quiero comentar en particular que este trabajo de Patricia esclarece el concepto de infinito no como un concepto único, sino como que tiene distintos significados. En particular, ella resalta al final en sus conclusiones un significado que ella considera importante en su país potenciar, que es esta idea newtoniana del infinito. Dice ella, Newton logra caracterizar el infinito asociado a lo que varía, y ella misma se da cuenta de que este pensamiento variacional, este discurso variacional es necesario y daría como un paso adelante en su país en la didáctica de la matemática y en particular el cálculo, cosa que estoy por supuesto de acuerdo y que aquí en el TEC de Monterrey y aquí en México lleva particularmente a la NIES, ustedes lo conocen, Ricardo Pulido, Patricia Salinas, y llevan algunos años trabajando ya esta línea que quizás a ella le podría interesar conocer. Pero mi particular intervención es acerca de precisamente ella que ahorita es ya una experta en este tema, me gustaría que me comentara que, bueno, ciertamente su trabajo me ha hecho ver que hay distintos conceptos valiosos sobre infinito, y uno de ellos indudablemente es el de variación, o este infinito que varía. Pero hay otros, tal vez este infinito actual, este infinito potencial, que podría ser útil cuando enseñamos series, y que se presenta a nivel cognitivo en los estudiantes, más el infinito potencial, o en los profesores, más el infinito actual. Me gustaría que hiciera algún comentario ella, Patti, al respecto. Y otro, también este infinito que aparece también en las integrales indefinidas o estas integrales impropias, ¿cómo la ubicaría conceptualmente estos infinitos? A ver, voy a intentar responder. No soy experta igual. Yo creo que el infinito de las series, al menos como yo lo estudié, lo puedo pensar más asociado al infinito de los naturales, a esta idea, no de cardinal directamente, pero no tan asociado a lo que varía. Creo que va más por ese lado. Claro, es otro concepto, sí. Y creo que en el caso de las integrales, o sea, las integrales en el fondo son un límite. Y entonces, el problema es que en algún momento como que nos alejamos también de esa idea. O sea, la integral la separamos mucho de los límites y de las derivadas. Pero en el fondo lo que estamos haciendo es un proceso que involucra llevar esas mediciones, esos recortes, a lo más chiquito que podamos, esa división, pero que es potencial. O sea, que el entenderlas tiene que ver con un infinito potencial. No sé si responde eso. Quería escuchar justamente de ti si tú misma valorabas otras acepciones o significados del infinito, aparte del variacional, como valioso para incorporarse en el discurso didáctico. O sea, igual creo que el infinito de los cardinales también está en el discurso, porque cuando nosotros trabajamos con conjuntos numéricos y cuando discutimos ciertas cuestiones asociadas a los números y a las propiedades y a, por ejemplo, la necesidad de por qué demostrar ciertas propiedades de los números, igual estamos trabajando con un infinito que tiene que ver con la cardinalidad. Y también sería valioso incorporarlo. Mi planteo sale de cuál es el objetivo puntual de la escuela secundaria de Argentina. O sea, nosotros está muy fuerte, o sea, hay muy pocas unidades a lo largo de la matemática de toda la secundaria que van al estudio de teoría de números, pero mínimas. Casi todo está hecho en función del cálculo. Entonces, desde ese lugar es que a mí me parece que si tuviera que priorizar, creo que el primero que necesitamos construir es el que tiene que ver con lo que involucra nociones de cálculo. Lo cual no quiere decir que lo otro no esté. La geometría, por ejemplo, creo que tiene una noción de infinito, la extensión de la recta, la división del segmento. O sea, hay un montón de nociones que también están en la matemática y que tal vez no sean ni uno ni el otro y sea otro distinto. Y haya que buscarlo, y haya que caracterizarlo, identificarlo y demás. En la Argentina prácticamente no se da geometría en la escuela media. Se da muy poquitito y asociado a construcciones, este tipo de cosas que no tienen tanta profundidad o que no requieren de entender lo que es el infinito para poder construirlas. Pero tiene que ver con mi realidad, o sea. Ok, muchas gracias, Patti. Y si me permites una última pregunta, es más bien de corte metodológico. Oye, me gustaría escuchar de ti, de tu experiencia de investigación reciente. ¿Qué tan relevantes fueron finalmente incorporar las representaciones sociales en tu investigación, dado que tú misma mencionas que a ti te parecieron insuficientes como marco teórico, pero dentro de tu propio trabajo, a ti, tu experiencia, ¿cuál fue de haberlas incorporado? A mí me sirvió para poder conocer lo que pensaban los estudiantes. O sea, desde el punto de vista metodológico, o sea, las representaciones sociales tienen una metodología muy bien descripta. O sea, está como muy bien delimitado qué hay que hacer, cómo preguntar, cómo leer esas respuestas, cómo analizarlo. Creo que desde ese lugar está bueno. Y creo que además sirven en el sentido que yo no lo hice en mi investigación, pero sí creo que es necesario desde el punto de vista docente para poder identificar cuando uno termina un tema, cuando uno termina una unidad, cuando uno cree que logró construir ciertas cosas, tener una herramienta que uno le permite medir o poder ver qué es lo que a los alumnos les quedó, me parece que esa metodología es muy relevante y es muy importante y deberíamos incorporarla porque es válida y es fuerte, está muy fuertemente discutida y creo que está buena. O sea, a mí me sirvió puntualmente para analizar qué pensaban los estudiantes del profesorado, los estudiantes de escuela media, en qué estaban pensando cuando yo les preguntaba en función al infinito. Ok, gracias, Pati. De nada. Muy bien, muchísimas gracias, Armando. No sé si alguien más desea preguntar, tomar la palabra. Muy bien, bueno, entonces parece que con eso concluimos. Pues muchísimas gracias, Patricia, por haber estado acá. No, gracias a ustedes. Y bueno, eres bienvenida cuando quieras. Aquí nos juntamos cada miércoles a las 6 de la tarde con temas variados y sutiles. Okay. Cuando quieras, aquí serás bienvenida. Muchísimas gracias. Igual externo con los demás mis felicitaciones por el trabajo y en particular por esta presentación y por tu doctorado. Gracias, Gustavo. Ahora a relajarse y a investigar más. Ok. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos. Estamos en contacto. Nos vemos en una semana y en dos y en tres. Se cuidan mucho. Suerte.